mejor música en Antena 3. Las 2:10, hora de contar nuestras anécdotas barcelonesas. El semanario deportivo humorístico Chut hizo popular el nombre de La Manigua, refiriéndose al campo de la carretera de Sarria a causa de las palmeras que habían en el recinto deportivo. ¿Sabes que el Español eliminó al Barcelona por 2-0 en Sarria y 1-1 en las Corts? Asimismo, obtuvo el título de campeón de España cuando ganó en Valencia la final al Madrid por 2-1. Fue la famosa final del agua, ya que el campo estaba inundado por el agua de una fuerte lluvia. Más y mejor música en Antena 3. Sigue la música en Antena 3, Canal 2. En los 90.7 de tu frecuencia modulada. ¿Sabes cómo estamos de temperatura? Aquí en el Paseo de Gracia, 27 grados. 763 milímetros de presión y 84% de humedad. Ya sabes, el cielo está cubierto con posibilidad de precipitaciones en todo el territorio. Ellos son Crosby, Stills & Nash. Olvídate del amor.